Bienvenidos. A continuación oirán la grabación de la conversación Una al mes, NN Perú Carpeta Negra del taller NN 1988. En la conversación participaron Claudia Benavides, Mijail Mitrovic y Alfredo Márquez. La conversación se llevó a cabo el 21 de julio del 2014 en Bisagra. Impresa una última parte en la Universidad Ricardo Palma durante un congreso de estudiantes de arquitectura. Y eso es importante porque alrededor de esta pieza, un poco por ese hueco que hay entre la producción y el momento en el cual se exhibe públicamente, se dicen muchas cosas y en cierta forma se termina haciendo una especie de mito. Y que tiene que ver obviamente con la temática en la cual incide la pieza, como también con algunos devenires de miembros del propio colectivo NN. Entonces, constatar que la carpeta está hecha en un ámbito privado y en un ámbito público también lleva a pensar que se diga que fue hecha desde la clandestinidad, como ha aparecido en algunos documentos críticos de historia del arte, es falso, y habría que pensar que más bien se trataba de algo que involucraba a muchas más personas, como ha dicho Alfredo, más que el grupo de cuatro personas que eran el núcleo de NN. Entonces, durante este momento de producción, básicamente la carpeta termina de ser editada y es circulada a través de los propios contactos que tenían los NN. Ellos, en cierta forma, controlan esa circulación. No es una circulación que aún está libre más allá de ellos mismos. Y es un ámbito bastante cercano al que cubren. Cosa que posteriormente va a cambiar, sobre todo después de la disolución de NN en el 90. El asunto de este momento de producción me parece importante porque aceptar comprar la carpeta, cuyo precio no está determinado realmente, pero algunas personas dicen que son $50, otras personas dicen que son 5 soles, como Nicol Auer, por ejemplo, en un artículo reciente, pero no se puede determinar cuál fue específicamente. La decisión de tomar la carpeta y tenerla dentro de una especie de posesión personal implica que uno va a dar cuenta de ella. Es decir, que uno no la va a asumir como un objeto dado, sino que va a asumirla como un discurso propio. Dado que el objeto en sí mismo, por más que Alfredo señale el carácter textual, es un objeto difícil de cerrar, en el sentido de que es un objeto difícil de decir exactamente la carpeta dice esto y solamente esto. Que eso es un problema, digamos, que va a ser señalado localmente como el problema de la carpeta, una especie de ambigüedad que en muchos casos públicamente se ha intentado hasta decir que era ambigua respecto de lo político, que no quería tomar posición respecto de la guerra y un montón de cosas que vamos a señalar luego. Este momento de producción, entonces, solamente me interesa que quede claro, más allá de cómo fue producida, que quede claro que la circulación todavía estaba dentro del círculo directo de los NN. Posteriormente, hay este espacio de 10 años, donde por las propias condiciones del régimen fujimorista, tener la carpeta va a ser bastante más complicado, por el tipo de estrategias que el régimen desplegó para poder signar personas como terroristas y que hizo que algunas personas decidan deshacerse del documento. Durante ese tiempo también, la carpeta, no exactamente la carpeta, pero la pieza de Arguedas de la primera serie aparece en el diario El Peruano, el año 91, dado que uno de los ex-NN trabajaba como editor gráfico ahí. Entonces, es interesante cómo es que en las conversaciones que he sostenido para este trabajo, cuando apareció este dato, era como la carpeta había salido en ese mismo diario de Fujimori y Montesinos, y había sido la carátula a nivel nacional, con nombre, con autores, con fecha y todo esto, y que luego se vería como un documento casi clandestino. Entonces, la década de los 90 comienza con la exposición absolutamente pública a nivel nacional, masiva además, y hecha desde el Estado. Entonces, es interesante pensar cómo es que desde hoy también algunos discursos sobre la carpeta le asumen una condición mucho más oscura de la que realmente tiene. Cuando, o sea, se ve oscura porque, en cierta forma, los consensos bajo los cuales estamos viviendo hoy día nos obligan a ver los 80 como una etapa absolutamente maniquea entre dos extremos que simplemente no tienen puntos grises. Y cada vez vemos que van saliendo más puntos grises de ser. El comentario sobre esos 10 años me gustaría dejarlo ahí, porque además esos 10 años son los 10 años donde la mayoría de sentidos comunes de hoy, que son mucho más de lo que pensé en un comienzo, sobre la obra, se instala. Y esto también tiene que ver con que, obviamente, algunos de los NN después desarrollan su propia trayectoria dentro del campo del arte y también, obviamente, reclaman como propia la herencia de esta pieza. Y no solo Alfredo y Alex Ángeles, sino también Gerber Rodríguez, por ejemplo, que lo hace de otra manera. Pero, y que él fue uno de los firmantes de la carpeta, dado que estuvo cerca del proceso de producción de ella. Entonces, bueno, el asunto está en que en este hueco que hay de 10 años, entre que se produce, 11 años, hasta que se muestra por primera vez en San Marcos, podemos suponer que se instalan algo así como un chisme generalizado. Y ese chisme generalizado iba desde interpretaciones sobre la obra hasta gente que escuchaba sobre la obra y nunca la había visto, suposiciones sobre los propios NN, quiénes habían sido parte, y hemos podido ver hasta eso en el propio evento de Facebook de hoy, que han habido preguntas sobre si uno fue o no fue, etc. Pero el hecho es que desde el 99 en adelante han habido 9 exhibiciones de la pieza en Lima y ahorita está en Buenos Aires con Perder la Forma Humana, así que también se ha exhibido en Madrid. El balance de esas 9 exhibiciones, que han sido en espacios muy diversos, con curadores también muy diversos, y ahora entro al asunto de ir más allá de esta especie de línea general de datos, es que se le han puesto, en mi opinión, 2 miradas a la carpeta negra. Una que está muy cerca de el propio discurso curatorial y una que tiene que ver más con un discurso político. La primera dicotomía en la cual ubican la carpeta negra en algún momento es aquella que separa la obra de arte del documento histórico. En particular, la muestra Arte al Paso, curada por Rodrigo Quijano y Tatiana Cuevas, incide principalmente en el carácter de documento histórico de esta pieza, y eso incide también en la forma de montarla en el espacio. La mayoría de otras muestras han apostado por cercenar la carpeta, es decir, mostrar solo algunas piezas, normalmente mostrando además la primera serie, los mitos muertos, y no siempre completos, como vieron en el documento de la generación del 80, del catálogo, se muestran 4 piezas y no editados. Y estas decisiones de los curadores no son en vano. Cada vez que se ha mostrado la carpeta se ha intentado visibilizar de alguna forma e insertar dentro de alguna narrativa curatorial dentro de la cual esta haga sentido, ¿no? Entonces, aquellas muestras que han buscado mostrar la carpeta como una obra de arte, lo han hecho apelando primero a la referencia a Warhol, ¿no? En general, a esta especie de herencia no aceptada en muchos casos por los mismos NN. Y, por otra parte, han intentado hacer un comentario sobre cómo es que la carpeta estaría dando cuenta de la condición de la guerra de los 80. En todos los casos, y eso es un asunto que podríamos conversar después, porque creo que hay un par de curadores que han trabajado con la carpeta sentados aquí, no ha significado que se hable sobre el documento o sobre la obra, en que sea el caso, y menos aún que se intente como proponer una interpretación directa de cuál es la narrativa que la carpeta muestra. Sea a través del nivel textual, sea del nivel de imágenes, pero pocas veces los comentarios se limitan a hacer una especie de borde. Se entiende porque no, en las curadurías no se intenta poner el sentido de las piezas al frente de los espectadores ni nada y decirles esto significa esto, pero sería interesante pensar también por qué es que la pieza no termina de ser fácil de comentar, en primer lugar. cuando ha sido dispuesta como documento histórico, evidentemente ha sido señalada como, como una pieza que recoge imágenes de época y además como una práctica de momento, principalmente fines de los 80, que intenta sintetizar lo que fueron los primeros 8 años de Guerrita. Por otra parte, siguiendo con lo de las miradas que se han posado sobre la pieza, está la de la demanda de posición política, ¿no? Entonces, una de las preguntas que más se ha hecho a esto es de dónde viene. Y la pregunta por de dónde viene es una pregunta que siempre se hace desde cierta posición de poder. Es decir, se hace desde una posición donde lo que quieres es decir esto tiene este sentido, está ubicado en este lugar y solamente propone este discurso sobre la guerra. Evidentemente hay una temática aquí, o sea, no es cualquier temática. Pero al tratarse de la temática de la guerra interna y ser un documento hecho el 88, en muchos casos se le pide a la carpeta que dé cuenta de cuál era la posición ideológica de las personas que la producen. Entonces, nuevamente, para responder esa pregunta, uno no tiene que pensar cuál es la materialidad de la carpeta, ni pensar cuál es la narrativa que la carpeta despliega, ni pensar cómo es que se construye o no se construye un discurso a través de este dispositivo gráfico, sino que tienes que ir a las personas. Y ahí están todas las rencillas que desde el 2011 para acá vemos, y antes también, pero desde el 2011 para acá están bastante actuales, dadas las muestras que han habido con la carpeta incluida, que terminan haciendo que la discusión se centre en si estabas a favor o en contra del sendero, o en qué medida lo estabas, o cómo hiciste algo bien o no hiciste algo bien, y termina siendo una discusión moral, a fin de cuentas. Entonces, nuevamente, se ha terminado postergando un comentario sobre la pieza que, a fin de cuentas, creo que se viene postergando desde hace mucho tiempo. Es decir, esta pieza buscó, cuando fue producida, incitar un debate. Y por ello mismo es que se buscó a lo que se consideraba como la intelectualidad de izquierda en ese momento, que tuviera algún tipo de resonancias en la esfera pública, cosa que no tuvo. Entonces, 3 décadas después, habría que pensar por qué es que es tan difícil que se pueda armar una discusión que vaya más allá de asuntos morales, que vaya más allá de demandas a una pieza gráfica de posicionamientos ideológicos o de representar una posición ideológica y solamente una, que ese es el otro asunto, ¿no? Que creo que es un tema bastante complicado. No estoy intentando ahorita tampoco desplegar una narrativa personal sobre la carpeta, dado que me parece que mi trabajo ha sido intentar ver por qué no se ha hecho esto hasta ahorita, cosa que tampoco es que no me interese, pero principalmente de eso ha sido mi trabajo hasta el momento. Y creo que eso puede ser un buen tema para la conversación posterior. Y el segundo asunto que rápidamente quiero señalar para pensar esto, o para pensar desde la carpeta, más allá ya de la historia y la anécdota de la pieza y de las personas que la producen, es cuál es el lugar, de qué lugar sale esta pieza en relación a un contexto un poco más amplio de la relación entre la producción artística y las imágenes que circulan en la sociedad. Entonces, cito rápidamente un texto nuevamente con Rodrigo Quijano, que parece que propone la idea de que hay un condicionamiento fotográfico de las obras de arte de fines de 70 en adelante, que tiene que ver con cómo es que la fotografía como fuente de trabajo entra directamente en las prácticas artísticas. Y voy a leer un pequeño texto que es parte del último libro de la colección Arte Contemporáneo del Mali, es Notas incompletas sobre el sitio de la fotografía en el Perú o algo por el estilo. Y Quijano dice que de varios modos la migración de los lenguajes artísticos y de su reproductibilidad hacia el referente fotográfico de ese momento está ligada a las necesidades de vinculación simbólica con los sucesos urgentes y emergentes de la actualidad política y social. La fotografía, en tanto partícipe de la cita y como apropiación o intervención de nuevos lenguajes artísticos, resume diversas posturas críticas con el orden visual previo, una práctica que acompaña el gesto individual del artista e interpela lo actual. Ahí termina la cita. Entonces, el asunto está en que, además de esta especie de no comentario sobre la carpeta, la parte menos comentada de la carpeta ha sido la segunda, es decir, Perú de exportación o antiexportación según cada NN. Y estas imágenes son las que a fin de cuentas dialogan con lo que Quijano propone en relación a esa genealogía de, digamos, colectivos y prácticas artísticas que cogen, de cierta forma, imágenes que están circulando en la sociedad, sobre todo en medios de prensa. Según los NN, lo que hacen con estas imágenes es devolverles el grito que habían dejado de tener dada la masificación de las imágenes de muerte y la cotidianidad en las cuales ya simplemente no resaltaban, ni siquiera en los kioscos. Además de devolverles el grito, que me parece que es una metáfora que sintetiza muy bien lo que se hizo, me interesa decir que lo que hacen es ponerlas en otro espacio de circulación. O sea, existen estas imágenes que salen de la cotidianidad, que no están medidas por un archivo, ¿no? Que no es que se va a un archivo para poder conseguir escogerlas y con esa como tranquilidad que uno puede tener también para poder editar realmente un cuerpo enorme de imágenes y decir, estas son las 5 que sintetizan 10 años, ¿no? Cosa que habría que discutir si aún es posible hoy día con la cantidad de imágenes que hay ya, sino que las recogen de la cotidianidad, y es decir, las recogen de esos diarios que, como ellos dicen, discutían los domingos comiendo chicharrón y cosas en el taller. Entonces, esto es en buena cuenta un recojo de lo actual, por más que se abarquen 8 años, menos de eso, son como 6 años de imágenes, ¿no? Del 83 al 88, 82 al 88 más o menos. Y el asunto es que no se trata de que cojan estas imágenes y las devuelvan a la circulación en la misma medida en que fueron recogidas. Alfredo decía hace un rato que estaban buscando hacer una especie de carpeta posterior que fuera más masiva, pero el caso es que la carpeta circuló en un espacio muy restringido, pero no fue cualquier espacio tampoco. Entonces fue un espacio donde devolverle el grito a las imágenes no era para, pues, ponerlas en vallas publicitarias, ni era para repartirlas en la calle así nomás, sino que se intentaba hacer que esto construya una especie de discurso sobre lo que sucedía, y para ello había que interpelar directamente a quienes estaban sosteniendo el discurso de la izquierda, en cierta forma, no solamente a nivel político, sino a nivel teórico y a nivel crítico. Entonces, no es que la carpeta es simplemente tomar imágenes, sino es ponerlas dentro de un circuito de circulación en el cual simplemente no hubieran entrado. Me parece que a través de ver la carpeta desde esta óptica, que ya no necesariamente está interesada por coger el dato y coger la historia y la anécdota y el mito, creo que se podría pensar bastante sobre cómo ha cambiado la relación entre la producción artística que intenta tomar imágenes que circulan socialmente, es decir, que tienen un sentido o que sirven para una especie de reconocimiento colectivo, entre los 80 y ahora. Y particularmente hoy, donde viendo el trabajo de Alfredo Márquez, de Santiago Quintanilla, de Claudio Martínez, de etcétera, hay un peso del archivo que en cierta forma cambia el tipo de estrategia que la producción artística o la producción simbólica, en un sentido más general, adoptan respecto de qué es lo que hay que recoger y qué es lo que hay que hacer con estas imágenes. Creo que me quedo ahí. Bueno, yo soy cocinera, yo a veces soy antropóloga, y cuando soy antropóloga trabajo sobre cuestiones sobre conflictos, sobre el acceso a recursos naturales, conflictos sobre superposición de derechos de uso de la tierra. Y es por eso que al tener la carpeta, bueno, no entre las manos, pero en la pantalla de la computadora cuando me la pasaron, lo que más me interpeló fueron los textos. Porque no sé cuál será su punto de vista, pero por mi lectura, a través de mi lectura, ¿no? Siento que ahí hay un punto de conexión, ¿no? Una continuidad desde ese momento hasta ahora, ¿no? Y que sigue, ¿no? Es como una flecha lanzada así en el vacío. Entonces, es por eso que me he interesado en estas dos piezas que conforman el manifiesto, ¿no? Voy a leer y voy a hablar y a veces me voy a confundir un poquito, así que paciencia. Bueno, estas dos piezas me resultan fundamentales para la lectura del artefacto, que es la carpeta negra, puesto que trazan, como dice Alfredo, bueno, antes de seguir, quería agradecer a Alfredo que me dio parte de su tiempo el jueves, y a quien pude entrevistar y me pudo dar luces sobre lo que les voy a compartir con ustedes hoy día. En algún momento va a haber una suerte de comentarios, ¿no? De los textos. Esto no son míos, son producto de la discusión que hemos tenido ese día, ¿no? Bueno, les comentaba, ¿no? Que, bueno, a mí me resultan piezas fundamentales para la lectura de ese artefacto, puesto que trazan, ¿no? Una suerte de mapa conceptual sobre el cual un mapa conceptual sin bordes sobre el cual NN va a operar, así como se ha formulado el cuestionamiento del quehacer, del hacer, para quién se hace y por qué la construcción de esta carpeta, ¿no? Muy rápidamente, esto sin querer ser muy teórica ni nada, a modo introductorio, lo vamos a ver ahora cuando vamos a leer los textos. En todo caso, yo no puedo dejar de mencionar un poco lo que me recuerda, ¿no? La genealogía de NN, así como esos manifiestos. De repente me van a hacer un callejón oscuro después. Bueno, el operar en la contradicción para cuestionar, hasta llegar a cuestionarse a sí mismo, para generar diálogo en un contexto de guerra, nos envía directamente al movimiento Dada, que surge en Europa entre 1910 y el 21, oficialmente en el 16 en Zurich, como espacio para contestar la guerra y pensarse en la guerra, ¿no? Y otra clara influencia de NN para mí, las referencias que tengo, es el colectivo francés La Internacional Situacional, o La Internacional Situacional, a la cual se le atribuye parte de la gestación de mayo del 68 en Francia, a través de la circulación de panfletos trabajados con collage, para llamar la atención y cuestionar, ¿no? Una vez más, el cuestionamiento al acostumbramiento a lo que está dado por sentado, ¿no? A la imposibilidad de cuestionar. Al leer los manifiestos, no solamente podemos reconocer una voz poética, que es la voz poética del colectivo. En palabras de Alfredo, es de ese fuego que quema y que es el motor de la creación de la carpeta. Creo que también es importante mencionar que NN no es un colectivo de artistas plásticos, es un colectivo de arquitectos que han sido formados durante los 80 en la Ricardo Palma. Esto todos lo sabemos, pero creo que es importante tener en cuenta la formación, porque resulta fundamental para comprender la relación entre la producción visual del colectivo y los textos, ¿no? Como estudiantes de arquitectura en los 80, NN fueron formados en una profesión que en ese entonces se encontraba comprometida con el sujeto, ¿no? La arquitectura tenía entonces una responsabilidad social y siempre se pensaba el a quién, ¿no? A quién le iba a servir esto que se pensaba construir, ¿no? Y a quién se quería satisfacer. Además, como parte de ese ejercicio, siempre se esperaba que los trabajos prácticos de arquitectura estuviesen acompañados de un trabajo monográfico, ¿no? Otra particularidad de la aproximación de los NN es el conocimiento de la materia, como explicaba Alfredo el otro día, para lograr la construcción. Los procesos constructivos siempre están posados sobre la tierra y sobre lo real, ¿no? En ese sentido, son materia de construcción también la población, ¿no? Para ellos también significa, la población también es materia, ¿no? NN tiene la necesidad de llevar su reflexión al texto, ¿no? lo real, el aquí, el ahora, también son esa materia de construcción. Y esa materia de construcción sobre la que se va a crear o a construir la carpeta negra, ¿no? Vamos a ver, bueno, este texto nos lo enseñó hace un ratito Alfredo. Esta estaba atrás del tríptico, ¿no? De un tríptico que iba a aparecer en márgenes. Iba dentro de la... Iba adentro, claro. Era un tríptico que iba a aparecer dentro de márgenes. Ellos estaban muy emocionados en ese momento porque era un momento en el que estaban buscando un interlocutor y difundir estos cuestionamientos que nacían en el taller, en su taller. Finalmente, como nos contaba Alfredo, esto fracasa, y al fracasar es que surge la idea de generar a través de ellos mismos el mecanismo para difundir estas preguntas, ¿no? Este es el segundo texto del manifiesto. ¿Podemos ver el primer texto del manifiesto? Les he repartido, algunos pudieron agarrar, chapar su texto. Tienen este de acá, ese es el primer texto del manifiesto, y me parecía bacán tenerlo entre las manos, ¿no? Además que es la talla original, como me decía Miguel hace un ratito, ¿no? Y leerlo entre las manos es tenerlo entre las manos causa otra sensación, ¿no? Bueno, este primer texto es deudor de un manifiesto que se encontraba al abrir una monografía, Lima, Utopía Mediocre, formulada por Bestiario, dentro del marco de un concurso de arquitectura. En esta monografía, ellos como estudiantes planteaban la toma de construcciones en el centro de Lima por las poblaciones que vivían en la periferia, en vez de... soy parafraseando, en vez de construir casas de pobres para pobres de la periferia, ¿no? Evidentemente, fueron descalificados del concurso, pero este manifiesto fue uno de los primeros ejercicios, bueno, el primer ejercicio de poner por escrito como Bestiario una serie de cuestionamientos y ideas que se tenían en el taller, y bueno, esto resultó también en la atomización, ¿no? ¿Alguien quiere leer? El campo y la ciudad, ebullición y fermento, transformación y azar, guerra y poesía, la crueldad y los mitos, arte y vida, creación y comunicación, autonomía y anarquía, fraternidad y potestad, autogestión y común, subversión, acción directa y liberación integral, ambigüedad y toma de conciencia, práctica y teoría, minoría activa y grupo de trabajo, antiuniversidad y contracultura, vida cotidiana y política militante, riesgo y aventura, psiquis y libertad, rigor y disciplina, ilusión y compromiso, juego y manifiesto, bestia y niño, lo real científico y lo mágico maravilloso, lo autodidacta y lo intuitivo, lo simbólico y lo conductual, lo artesanal y lo empírico, el arte plop y la línea lila, bestiario y rock and roll, revuelta permanente y creación heroica, destrucción y génesis, fiesta y catarsis colectiva, felicidad compartida y suicidio colectivo, solidaridad y mesas redondas, universidad popular y autonomía crítica, revolución cultural y orgía creativa, el Estado niño y el hombre político, el huevo y la gallina, el absurdo y el disparate puro, causa, proceso y efecto, creaflexión y sistema ideico, investigación y dialéctica, teoría y práctica, sociedad de consumo y lucha de clases, la ciudad y el campo. Gracias. Bueno, a ver, de repente me voy a detener en algunas líneas, pero después. Bueno, este primer texto plantea una suerte de mapa conceptual, ¿no? Donde se plantean una serie de contradicciones y una voluntad de identificar contradicciones para enfrentarlas y que aparezcan nuevas contradicciones. Pero digamos, en este crear nuevas contradicciones, que es lo que me comentaba Alfredo, había la necesidad de, a ver, entre comillas, subir el nivel de las contradicciones que se planteaban en ese momento, ¿no? No olvidemos que, bueno, esto es una reflexión, es una fotografía de un momento, ¿no? Pero en el devenir histórico, ¿no? En el movimiento, ¿no? Es una imagen congelada de algo que venía y que continúa, ¿no? Ahorita estoy parafraseando a Alfredo. Esta dicotomía se hace evidente en esta la dicotomía que se vivía, esta polaridad, ¿no? Esta reflexión impedida por la polarización es lo que va a ser el mapa conceptual de NN, ¿no? Esto, ahora que tú estabas hablando, Mijael, escuchaba bastante que se les pedía una posición política, ¿no? Que sean esto o eso. Y justamente en el texto, ellos lo que me parece, lo que se propone es que no es esto y esto. Hay muchas otras posibilidades, ¿no? Y estamos en esta situación de pensar las cosas, o estás o eres terrorista o eres un militar que mata terroristas, ¿no? ¿Y qué tal si pensamos las cosas de otra manera? ¿Y qué tal si hay algo más que oposición, ¿no? Y bueno, eso se hace explícito con el I, ¿no? Con la poética del I, que incluye, ¿no? Que al incluir permite generar preguntas, ¿no? Sí, a mí, bueno, de todo esto, algo que me pareció muy bonito conversando con Alfredo fue lo del arte pop y la línea lila. Él me hablaba de esta línea lila, ¿no? Esta línea lila no era más que una contestación a lo que planteaba Sendero como lo que era lo correcto, es decir, la línea roja. Bueno, la línea lila está inspirada. La línea lila, esta línea lila no es más que una contestación a lo que planteaba Sendero como lo que era correcto, ¿no? Y lo revolucionario, que era la línea roja. Y Alfredo decía que, bueno, que ellos hablaban de esta línea lila porque en la luz no existe el rojo, sino un color muy próximo al lila, que es una combinación de amarillo con cian, que es el rojo, es más rojo que el rojo, ¿no? Luego hay una serie de autorreferencias, ¿no? Juegos de palabras, como lo de bestia y niño, que hace referencia a, bueno, al estado en el que todo se puede absorber y asimilar sin ninguna sin juzgar moralmente, ¿no? La orgía creativa, me contaba que venía por un profesor que había dicho que alguna vez le preguntaron qué cosa era un bestiario y él dijo, pues una orgía creativa, ¿no? Que no existe límite para el gozo y el disfrute, ¿no? Sino el plantearse qué hay que hacer. Bueno, y ellos también crean una serie de categorías propias, ¿no? Como la creaflexión o el sistema ideico, para no sonar tan serio, sino decir sistema de ideas. Entonces, bueno, en realidad lo que se plantea no es una dicotomía, sino una suma de contradicciones, además de que se puede leer de maneras distintas, ¿no? Ahorita está propuesto así en línea, pero se puede leer indistintamente, ¿no? Otra cosa que me parecía, bueno, fundamental también mencionar era que se empieza con el campo y la ciudad y el campo, ¿no? Hasta ese entonces, además de ser la dicotomía que planteaba Sendero en esa época, esa oposición que se planteaba, además de ser esta dicotomía que plantea Sendero, hay que recordar que hasta hasta el 80 y hasta comienzos de los 80s, el campo era para los limeños el sitio pues donde uno va de paseo, ¿no? De donde se tienen se recogen los productos para de pan llevar, ¿no? Donde viven poblaciones que no conocemos. Y lo que me interpela de esto, ¿no? De lo del campo y la ciudad y de esta distancia que se hace evidente en este texto, es de hasta qué manera, o sea, hasta qué punto las cosas han cambiado, ¿no? Para hasta ahora, ¿no? El territorio rural o el campo como un sitio donde se encuentran los recursos minerales y hidrocarburos que sostienen la economía del país, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Y una serie de conflictos alrededor de los usos y los accesos y qué más, ¿no? Quizás este primer manifiesto también nos invita a hacernos preguntas, nuevas preguntas de repente, quizás no las preguntas iniciales que ellos formulaban, sino preguntas en relación a lo que vivimos y a lo que somos nosotros ahora, ¿no? El momento que nos está tocando vivir en este momento, ¿no? Y qué tanto, finalmente, este mapa ha cambiado, ¿no? El segundo texto, que lo tienen ahí entre sus manos también, y que es más, va a ser más fácil de leer, y que me gustaría que lo lea alguien, otro voluntario. ¿Por qué te expongo las vísceras? Porque eres, somos, azar, nada, mierda que se quiere ley. Y a nada teme tanto como al desorden, al azar, a la mierda y a la nada, es decir, burguesía. Porque voy a violar la intimidad de tus elucubraciones, las científicas, las de tu sangre y las de tu pudor. Porque asumimos nuestra mediocridad y su práctica rigurosa y casual, en la acción dialéctica de mejorarla e incorporarla a nuestro cotidiano, al debe y a nuestra memoria. Porque de repente ya no creemos en nada, solo en lo miserable de nuestras sucias manos, en el molde de barro sin terminar, y en este papel escrito, listo para ser manchado por la guerra o por la vida, pero manchado con nuestra propia sangre. Porque estamos mejor alimentados, bastante mejor alimentados, que el resto de peruanos. Avangard, ja. Porque casi nunca descartamos la posibilidad de comunicar y poner a prueba, discusión y réplica, la incipiencia de nuestro precario sistema ideico, metalenguaje, y nuestro decálogo de comportamiento. Porque la sumisión que me exiges desborda mi pasión. Te tomo fotos y no sonríes. Te busco y no te encuentro. Quiero amarte y no. Porque todos los caminos conducen a Chuschi. Porque la vida, mi vida, es un sumario de si hubiera. Yo quiero vivir, vivir intensamente. No sobrevivir, no vegetar, no aceptar. Risas. Porque la revolución proletaria nos guiña un ojo, mientras el otro nos inquiere fijamente. Sherman Gonzalo, close to me. Porque es el fin de las risas y las dulces mentiras. La muerte es la puerta de la vida, y ella es un asunto de decisión. Porque no tenemos acaso el tiempo, la vida, los sueños y las aspiraciones hipotecadas. ¿Acaso solo nos queden la alienación, la locura o la muerte? Porque en el momento de la lucidez, si te llega, te miras en el espejo y no encuentras más que un extraño enfrente tuyo, no te atemorice, eres tú, realmente tú, no tus deseos y frustraciones, tú y tu maldita deuda contigo mismo, tú y todas y cada una de las concesiones que hiciste para permanecer en el escenario de lo cotidiano. Porque el discurso de Gramsci-Althusser, Bakunin, Mariátegui, Lennon, Brecht, Sara, Hess, Arguedas, González Prada, Artaud, Kafka, Warhol, Breton, Morrison, Sartre, Marcuse y otros jetones que no he leído, pero me han contado, nos extasía sobremanera, a pesar del camarada Gonzalo y la intolerancia seminarista de algunos comisarios. Porque no el uso de la violencia, sino la educación garantiza el triunfo de la revolución, pero la letra con sangre entra. Porque mear al aire libre es la verdadera y única libertad. Todo el resto son huevadas. Bueno, justo antes habíamos visto un texto todo corrido que iba a aparecer en este reverso del tríptico, donde todas las letras estaban corridas, no había puntuación, tampoco había espacio. Era porque les habían dado un número límite de golpe por ¿cómo era? ¿Golpe por línea o línea por golpe? Golpes y líneas. Golpes y líneas. Entonces habían decidido hacerlo así. Este manifiesto. Pasa. Se hubiera ido a mear al aire libre, ¿no? Segunda parte de lo que se le llama el manifiesto, esto es deudor de ese texto, del texto de este típico, del cual solamente se ha guardado pues toda la lista de personajes importantes fundamentales para NN. Me contaba Alfredo que cuando tienen este taller en la avenida Viracocha, Jesús María, que es Lila, era Lila, ¿no? Que era Lila, como la línea Lila, que es más rojo que el rojo. Tenían siempre una máquina de escribir y papel, y que el que quería llegaba y escribía, ¿no? Y así iban compilando muchísimos, produciendo muchos, muchos textos, ¿no? Fue una producción muy, muy grande, que los acompañaba de manera cotidiana. Ahí y también en la casa de un tal, de un señor que se llama Kike Wong. Y él era como el encargado de compilar esos textos, o el que le gustaba compilar esos textos y recortarlos y armar nuevos textos a partir de estos escritos, una suerte de cadáver exquisito al fin y al cabo, ¿no? Entonces este segundo texto es eso. El primero también, bueno, es un texto que recoge las voces, ¿no? De las reflexiones que se tenían cuando se hizo esta monografía Lima Mediocre, este concurso. ¿Cómo dijiste? Utopía Mediocre. Utopía Mediocre. Y bueno, y texto, bueno, va a haber un ejercicio de escritura automática colectiva, ¿no? Bueno, y en este texto de aquí van a haber textos que van a ser apropiaciones de otros textos, ¿no? De algunos libros que son libros de referencia para ellos, que son una suerte de base de conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer párrafo, que a mí me parece fundamental, porque eres, somos, amar, nada, mierda, que se quiere ley, y a nada. Y a nada teme tanto como al desorden, al azar, a la mierda y a la nada, es decir, burguesía. Es un texto que es la apropiación de una apropiación, de un texto de Artaud. Y así van a haber algunas cosas infiltradas por ahí, no mezcladas. Lo bonito de este primer párrafo es este somos, ¿no? Que es este somos a través del cual NN se apropia esta apropiación, ¿no? Porque eres somos, ¿no? Es además un yo soy porque tú estás ahí, porque tú me miras, yo estoy acá y estamos aquí, Y es lo que, a diferencia del primer texto, que es un mapa conceptual, el segundo texto va a ser un texto desde el yo enfrentado, ¿no? El yo que existe en el reflejo, en la mirada del otro y en la búsqueda de un interlocutor, ¿no? No solo es decir por qué lo hago, sino hacia quién o para quién lo hago, ¿no? Es una toma de posición de quién soy yo en este contexto de guerra. Soy un burgués, ¿no? Soy, porque estamos mejor alimentados, bastante mejor alimentados que el resto de peruanos. Avant-garde, ja. Entonces, ¿quiénes somos, no? ¿Existe un nosotros? ¿Quiénes somos ese nosotros? Y si es así, ¿existe acaso un horizonte posible de discusión que no implique destrucción, no? Aquí está el posicionamiento, finalmente. No sé, yo uso esa palabra, no me gusta, pero como se ha mencionado tanto, esto finalmente es eso, ¿no? Esto no son ni pacifistas, ni piadosos, ni positivistas, ¿no? No se cree en dogmas, simplemente se crea en la posibilidad de plantear nuevas discusiones y de plantear nuevas preguntas en un escenario donde plantear preguntas molesta y donde plantear preguntas es lo opuesto a lo que se quiere, ¿no? Esto entra en diálogo también con la serie de la que algunos llaman los mitos muertos, ¿no? Son finalmente, ¿qué más tienen que decir, ¿no? ¿O qué nos están diciendo que ellos dicen solamente, ¿no? ¿O qué nos están permitiendo leer? ¿Qué más no se quiere que se lea? ¿O cómo poder cuestionar estos planteamientos que se nos exigen, ¿no? Estas imágenes finalmente pueden contar otras cosas, ¿no? Y en realidad es una desacralización, ¿no? De los dogmas finalmente senderistas, ¿no? Es un ejercicio antidogmático. Otra, ¿podemos volver atrás? Un párrafo, el que es el párrafo, el corazón, digamos, que está al centro, es el, porque todos los caminos conducen a Chuschi, ¿no? Y bueno, me contaba Alfredo, esto lo cuento tal cual prácticamente. Bueno, esto, cuando Sendero hace la quema de estas ánforas en Chuschi, el 17 de mayo del 80, hace simbólicamente la convergencia de todo el devenir de la historia, así como el asalto de Cajamarca con la captura del Inca, ¿no? Es en ese quemado de ánforas cuando Sendero hace algo, ¿no? Va a quebrar un sistema de democracia participativa, pero también la posibilidad de ser, ¿no? Una vez más, esto, a partir de los 80 también, desde la ciudad, se replantea el mapa, ¿no? El mapa nacional, ¿no? Hay un montón de nombres que van a aparecer por primera vez, que antes no habíamos existido, ¿no? No habíamos oído y que por lo tanto no existían dentro de nuestro imaginario. Y Chuschi va a ser ese primer lugar, ¿no? Va a ser la primera vez, es una llamada de atención sobre un lugar, ¿no? Y a partir de ahí, una llamada a distintos lugares, ¿no? A Uchurojay, ahora, por ejemplo, al río Corrientes. Otro párrafo que me parece bonito, y ya para terminar, porque la revolución proletaria nos guiña un ojo mientras el otro nos inquiere fijamente. Sherman Gonzalo, Close to Me. Bueno, esta es la idea de que el partido tenía mil ojos y oídos y que no había manera de que tú no seas oído, ¿no? Que por un lado busca tu complicidad, pero por otro lado te está inquiriendo, ¿no? Y bueno, y la angustia de en ese momento poder cualquiera en ese instante o en esa fotografía poder convertirse en un NN, ¿no? En un resto despedazado, sin rostro y sobre todo sin la posibilidad de saber por qué, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Sherman Gonzalo, close to me, la muerte que acecha, ¿no? Que está alrededor. Pero finalmente también es ese juego de seducción, de la contradicción, ¿no? El de te sumas o no te sumas, qué sientes, cómo haces, esas, ese justamente esta dicotomía, ¿no? Que se hace vigente. En esos momentos se piensa en un monstruo y uno ve al otro va hacia el otro lado y ve al otro monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué es esta monstruosidad, ¿no? Y hacia dónde ir, con cuál, en qué monstruo, de qué monstruo te agarras. Pero justamente es la destrucción de esta contradicción o crear nuevas contradicciones sobre esta contradicción para formular la otra pregunta, que es finalmente la posibilidad de que hay otras posibilidades, ¿no? De que aunque en lo más íntimo uno se cuestione y no sepa cómo posicionarse frente a la violencia, hay que saber que esta duda o el ir a la derecha o a la izquierda, bueno, no, o escoger por esto o por lo otro, o el arriba o el abajo, es finalmente parte de esta dicotomía pública que termina siendo íntima, ¿no? Termina cuestionándonos íntimamente, cuando en realidad hay una gran diversidad de pensamientos y de posibilidades que son también próximos, ¿no? Lo que hace NN es confrontar el dogma, ¿no? Y en palabras de Alfredo, la carpeta negra es un canto a la libertad, es construir un lugar donde uno pueda enunciar. Y de esa forma, toda la carpeta es un manifiesto, no solamente estas dos primeras páginas a las que se le ha llamado manifiesto, ¿no? Es a través de esta de este cortocircuito, ¿no? Que se hace al descolocar imágenes y textos que se pueden leer de manera distinta, no solamente lineal, pero con lectura no solamente me refiero a la lectura de un texto, sino también a la imagen inserta en este artefacto. Se pueden encontrar justamente también en la fotografía, esta cápsula del tiempo, como la llama Alfredo, pero sobre todo las ganas de enunciar y de formular nuevas preguntas, ¿no? Y de generar posibilidades dentro de la imposibilidad, ¿no? Dentro de la imposibilidad generada por la violencia de dos bandos, ¿no? Y ya, eso es lo que quería decir. Bueno, quizá, no sé si Alfredo tiene un pequeño comentario sobre lo que se ha dicho, sobre lo que han planteado tanto Mijael como Claudia, antes de empezar a conversar todos. No es cierto lo que está diciendo. Son lecturas. Claro, obvio. Y claro, tú suenas demasiado bueno. Y no, o sea, no, no éramos buenos, ¿no? Y tú suenas súper intelectual y tampoco lo éramos. O sea, era. O sea, el ejercicio es un poquito más más conchudo. Y claro, entiendo que esto es desde la reflexión, ¿no? Pero también insisto, está mal que yo esté aquí porque. Es como ver cómo te diseccionan a ti y a tus amigos y además tener que describir un poco lo que significaba lo que estás haciendo vivo cuando te están diseccionando. Entonces está un poco, es tan bueno, pero bueno. Para poner en contexto, esta cosa que es la carpeta negra, yo creo que fue parte de un millón de cosas que se estaban haciendo por muchísima gente en ese momento, que se planteaban la posibilidad de construir un territorio reflexivo o activo que no estuviera momificado por las condiciones del momento. Eso es lo único que quisiera decir, que no ver esto como una cuestión ni excepcional, ni particularmente excepcional, sino como una de las tantísimas estrategias de aproximación a la realidad cotidiana, porque si uno lee en serio los textos que hemos puesto, por ejemplo, están mucho más atravesados de una mirada de adolescencia frente a la vida, en el sentido de precariedad, de tener ninguna seguridad. No éramos tan chibolos tampoco, ¿no? Pero pero ese tono es más justo con la situación de muchísima gente que teníamos la posibilidad de comer y tomarnos el tiempo para hacer cosas. No participa, sí creo, de la idea de que existen dos monstruos como única posibilidad. Es cierto que hay tensiones históricas desde la violencia de ese momento, pero esto es parte de un mar un poquito más grande, ¿no? Donde están mucha gente vinculada con la poesía de los 80s, mucha gente vinculada con la poética musical de los subte, mucha gente que desde el teatro universitario estaban también explorando territorios, ¿no? Esa es parte del contexto que creo que no se ha permitido aún la carpeta ser introducida. Y paja esta situación para poderlo decir, porque si uno ve esto más bien como un momento donde están confluyendo muchas cosas, puede ser más justo con lo que las personas que lo hicieron estaban tratando de hacer. ¿Es el micrófono y un alambre por ahí? Para que circule. Bueno, no sé si hay comentarios. Si hay comentarios. Bueno, yo creo que es interesante. Una de las cosas que me parece interesante de las cosas que planteó Claudia al final tiene que ver con este reconocimiento de la condición a la cual ustedes, digamos, de su propia condición social, ¿no? Política, como arquitectos de clase media que estudian en una universidad privada y que están interrogando un poco cuáles son los límites de lo que es posible decir, ¿no? En un contexto de violencia extrema en la cual justamente los sujetos que están siendo masacrados y arrasados son esos sujetos que no pertenecen a esa extracción social, es justamente todo lo contrario, y como interrogar, como casi llevar al límite, ¿qué es lo que es posible decir en esos términos, ¿no? Más allá de lo que habitualmente a uno le dicen que es posible enunciar. Esta parte del manifiesto, de segunda página, por ejemplo, sí creo que coloca sobre la mesa los privilegios de una manera conchuda, como tú dices, irónica, crítica, política, en el sentido de que sí, venimos aquí, somos de esta condición, hacemos esto, hemos estudiado esto, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que implica eso? ¿Y de qué manera es posible de construir incluso las herramientas comunicativas que les han dado para poder producir otra cosa, ¿no? Creo que las palabras, incluso en la primera página del manifiesto, dan cuenta de eso. ¿Qué es posible decir? ¿Qué es lo que las palabras pueden hacer, ¿no? La invención de ciertos términos a mí me parece que es clave también, ¿no? La idea de creaflexión, por ejemplo, me encanta. O sea, es la misma idea de reflexión desde el hacer, desde el crear. ¿De qué manera el crear piensa? ¿De qué manera las imágenes piensan? ¿De qué manera las palabras piensan más allá de lo que las palabras significan como tal? ¿De qué manera un encadenamiento entre una cosa y otra puede pensar, ¿no? Más allá de lo que semánticamente podrían significar o remitir? O sea, creo que ese llevar al límite, digamos, el sintagma, la unidad como tal, es sumamente potente, ¿no? Y por eso es que quizás sí, hasta cierto punto, hay algo excepcional en este artefacto como tal que existe y que circuló de una manera bien limitada. Es decir, incluso si se quiere pensar como un objeto que intentó tener un tipo de impacto político, se puede decir que es un objeto que fracasó porque realmente no llegó a realmente generar el tipo de efecto que ustedes le hubieran impreso, le depositaron, digamos, ¿no? Quedó en el círculo, un poco como decía Mijail, en el círculo, que es el círculo del entorno de NN directamente. Entonces, pero incluso pese al fracaso, ¿no? Pese al fracaso radical, digamos, ¿no? De lo que ustedes hicieron con esa carpeta, lo que la carpeta puede decir va más allá de eso, y va más allá de ustedes también. Y es un punto interesante de lo que decía Mijail sobre cómo algunas lecturas han intentado rastrear en esta especie de movimiento biográfico de sus integrantes para leer la carpeta, como si realmente el movimiento biográfico de esta gente pudiera informar, pudiera dar cuenta, pudiera cerrar lo que la carpeta significa, ¿no? De hecho, hay una anécdota que alguna vez me contó Gustavo Buntins cuando Neil y Richard los visita en el taller en el 88, cuando estaban produciendo la carpeta, justamente, y como ante, digamos, las posiciones políticas mucho más explícitas de algunos integrantes, Nelly al salir, digamos, de esta reunión que tiene con ustedes, dice una cosa así como, bueno, hay artistas que son más interesantes que las obras, y en otros casos hay obras que son más interesantes que lo que los artistas puedan decir, ¿no? En el caso de lo que ustedes estaban produciendo, yo creo que lo que materialmente se produjo, lo que se cristaliza materialmente, es probablemente mucho más poderoso que cualquier posición ideológica explícita, militante, ¿no? o cualquier toma de partido puntual que incluso alguno de los miembros puede haber tomado, ¿no? Entonces creo que me he ido de un extremo a otro, pero bueno, digamos que lo que sí quería señalar al inicio tenía que ver por un lado con este reconocimiento del contexto en el cual ustedes enuncian, productivizándolo, o sea, no haciendo de esa condición social un problema que te impide hablar, sino justamente poniendo el cuerpo, digamos, ¿no? Ese como un punto inicial. Y luego sobre lo otro que tiene que ver con el efecto de la carpeta, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con el efecto inmediato, sino con lo que se puede hacer ahora con ella, en realidad. Que creo que eso también es un problema. Efectivamente, creo que Mijail habló de esta especie de tensión entre la domesticación de la carpeta y de qué manera poder reactivarla. Creo que tú tuviste una buena clave, Alfredo, hablando sobre el legado poético. Por ejemplo, muy poca gente ha podido vincular esta pieza con todo el movimiento poético. Además, Rodrigo Santibáñez, creo que la afiliación con Cloaca es tan clara que hay piezas de NN hechas con propio Roger, digamos, pero también con toda la escena musical. Es decir, la deuda que tiene la carpeta con la producción de fanzines que están circulando es explícita y es clara, y es básicamente un material de agitación, digamos. Entonces, creo que es el tipo tal vez de recuperaciones que podrían hacer que la carpeta pueda ser leída desde un lugar menos domesticable que las artes visuales, que sí es un problema que haya sido el monopolio, digamos, interpretativo, ¿no? Hasta ahora. Bueno, no sé, es un comentario general y seguir. Solamente para aclarar una cosa ya. Yo entiendo que ahora, cuando uno vive un tiempo un poco laxo, los tiempos son laxos también. Entonces, de repente hablar, ¿qué hiciste en 2010? 2012, sea un poco, estuve en Selvámonos primero, Selvámonos tercero. Pero en el momento que estamos hablando, cada día, o sea, la tensión de que al día siguiente te encuentras con tus patas y de repente el siguiente no, es real. No importa tu sector de clase, porque, o sea, todos estaban con la sensación de que la vida se podía ir en cualquier momento. Te digo eso porque la conversación con Nelly Richard es en el 91. Y es enormemente distinto conversar con los NN en 1988 haciendo esto que con los post NN el día que habíamos decidido liquidar NN en el 91. Digo solo eso para tener una idea de que los marcos temporales puedan hacer de que esta cosa pueda ser vista totalmente distinta. Bueno, tengo una pregunta en relación a lo que dijo Mijail al final y que también tú has comentado ahora sobre la escena, o sea, ser parte también de un contexto más grande. ¿Había contacto en general con la gente que producía fotoperiodismo, la gente vinculada, por ejemplo, a caretas? Lo digo porque han comentado la segunda parte de la carpeta no se suele ver y la segunda parte tiene más fotografías sacadas de fotoperiodismo. Entonces, quería saber eso. ¿Había contacto con la gente que con fotografía más comprometida que se produce en los 80? Esa era una pregunta. No sé, es una curiosidad. Es muy buena pregunta. Para evitar verlo congelado, ¿no? Como si estuviéramos aquí reunidos. El Chato Pajuelo era un compañero de ruta de toda la generación subte. Lo que pasa es que para entender esto realmente hay que ponerlo dentro de una noción que no existe. Esto es parte de la generación subte. Yo sí creo que hay una generación que puede ser identificada con los subte y que tiene una extracción de clase un tanto más elástica que sencillamente la vista generacional de las otros ámbitos, ¿no? Nada que ver con la cuestión artística, no tiene nada que ver, más con la poética subte. Entonces, Chato Pajuelo es alguien que está ahí haciendo las cosas, pero no es el Chato Pajuelo post muerte de Chato Pajuelo. Ya eso es importante para distinguir los tiempos, ¿no? Javier Zapata, fotógrafo de caretas, compra su cámara fotográfica en el taller NN a un turista hippie canadiense que pasaba por ahí, y con eso después entra a trabajar en sí, y bueno, después en Caretas. Pero Cheto Cajuero también curiosamente compra su primera Pentax MG, porque yo tenía una que le encantaba. Entonces digo que las cosas son mucho más como cuando te encuentras con los amigos en el bar o en, o en el tono ahora, ¿no? No son tan serias, pero ningún miembro del fotoperiodismo de ese momento, orgánico en los medios de comunicación, reconocible como alguien que tenía un ojo periodístico, tuvimos ninguna relación. Más éramos como la gente que estaba ahí moviéndose en el borde de eso, que después tiene su espacio, ¿no? Pero piensa, ¿no?, que esta cosa que estamos viendo no tenía ninguna relación tampoco con el espacio de las artes plásticas. Pero ninguno, así, pero nada que ver. Y no porque no quisiéramos, sino porque sencillamente no era parte de la operación. Yo sí quisiera decir una cosa que me parece importante, que es que, o sea, yo entiendo que en cierta forma manejar esta separación entre los discursos de las artes visuales y discursos más sobre los procesos vitales que han alimentado la producción de la carpeta tienen una tensión muy fuerte. Me parece que como datos históricos es importante como separarlos, pero también hay cosas que a fin de cuentas me parecen contundentes, como el hecho de la participación de Gustavo como compañero de momento, en Sur, en toda esa invitación, la interpelación, todo lo que sucede en Sur, además, es vía el canal del único que investigaba artes plásticas en ese momento, en Sur, y que es una entrada que me parece que, si bien no es en el circuito comercial del arte, ni en el circuito de galerías, es una entrada aún más pesada, en mi opinión, que es una entrada que es directamente en el lugar donde se están pensando las pocas personas que están pensando el arte en ese momento, si los tienen en cuenta. Tan es así que el mismo Castrillón va a ser uno de los primeros compradores de la carpeta, la ha mostrado dos veces y todo eso. Entonces, me parece importante reconocer los procesos macro que van más allá de arte o no arte, pero hay como contactos mucho más como de grano, ¿no? En el sentido de que sí hay entradas con el campo del arte que, si bien no son de consagración como se está discutiendo hoy día, que es distinto tener como compañero de ruta a un curador, a un crítico, que hacer una muestra en un museo, que son cosas distintas. Yo sí tendría un poquito más como de reparos en establecer tan decididamente que lo que tenemos hoy día es y es un poco lo que hemos discutido también, Miguel, sobre el asunto de todo el tratamiento de la forma humana, por ejemplo, que hay también un discurso hoy de poner en espacios de arte no arte, y me parece que esto también tiene su especificidad, y que es una especificidad que está mucho más cerca de lo que entendemos siempre como carpeta de grabados o cosas por el estilo, por más que haya una influencia con el fanzine, que de, por ejemplo, un fanzine. O sea, a fin de cuentas hay algo que separa radicalmente esto de ese fanzine que coges en un concierto, en términos de efectos, en términos estéticos, en términos de precio, en términos de muchas como determinaciones distintas, ¿no? Entonces, eso como para abrir un poco más la brecha de lo que estamos discutiendo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, felicitaciones por hacer esto, por el espacio, etc. Me parece que, no sé qué es lo que... Mostrar la carpeta es una ocasión también de interpelación hasta cierto punto ideológica o de poner en sobre la mesa esta cuestión, porque justamente el arte hoy en día me parece que ha perdido ese peso o digamos ese motivo crítico y cuestionador acerca de la realidad social, ¿no? Porque justamente, no sé, vivimos supuestamente una etapa post-ideológica, democrática, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, y todos los años se producen muertes que, digamos, o sea, no están tan radicalmente alejadas de la cuestión que pasaba hace 20 años. O sea, no es lo mismo, obviamente, no hay las persecuciones políticas, etcétera, pero, digamos, se muere gente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta ocasión nos da motivo para preguntarnos estas cuestiones? Es una pregunta abierta, pero... Bueno, todo eso con la boca abierta. O sea, esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor es una mierda, ¿ya? No puedes siquiera estar flotando. No todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo es un tiempo. Hay cosas que se aprenden y hay cosas que se pierden. Y claro, lo que yo pensaría es que la beligerancia creativa necesaria para las condiciones de este momento son bastante más duras, difíciles e inteligentes de ser enfrentadas que para ese momento de retrato de la gente. O sea, lo que exige este momento es mucha mayor astucia, mucha mayor inteligencia, mucha mayor conciencia de lo que se maneja. Porque las brechas en las cuales discurrió la posibilidad de hacer esto, ahora te las pintan como que no existieran. Las brechas siempre existen. Siempre hay posibilidades de darle un giro creativo a una cosa que se ve como monolítica, sólida, ¿no? La teoría de los dos monstruos, de que Terruco malo, Estado malo, eso no es. Solamente eso, el espacio gigantesco de hacer lo que nos dé la puta gana. La cosa es cómo hacerlo. Eso es mucho más una cuestión de ejercicio que de que darle el beneficio de la duda que otro tiempo se pudo hacerlo, ahora no. Ahora se puede hacer muchísimo más, pero más complicado. Y creo que eso también tiene que ver con, por ejemplo, algo que intenté decir al final, que es que habría que pensar si es posible el día de hoy, o sea, si existe la posibilidad de sintetizar 8 años en el caso de la segunda serie en 5 imágenes, ¿no? O sea, acá con 5 imágenes tú puedes tener una discusión de una década. Y hoy día creo que si se ve, por ejemplo, el trabajo de Piensa, que es 10 años después, se atiende justamente a ese cambio, que no es un cambio necesariamente de una forma de trabajo de ustedes como colectivo que comparten cierto modo de trabajo, sino es un cambio a las imágenes que se han producido en esos 10 años y cómo se han producido. O sea, tener al CIN como un filtro editorial de todo lo que veíamos durante 10 años hacía que la cosa cambie necesariamente. Entonces, ¿cuáles son estas imágenes y cómo se apropian? Habían crecido bastante más, los medios tenían mucha más llegada, mucho más espacios del país, en general como un proceso global además. Y hoy estamos a 15 años de ese trabajo de Piensa, que ya era mucho más masivo que la carpeta y no era sintético, ¿no? Y en mi opinión no era sintético, y eso lo separaba de la potencia que tenía esto de ser en un número muy reducido algo que te permite articular toda una década. Habría que ver si es que hoy día, y en ese mismo sentido está, por ejemplo, el trabajo de Fernando Brais, que es un trabajo que decididamente tiene otra estrategia respecto de ese tipo de cosas que creo que está mediado por un archivo, es otro tipo de forma de trabajo, pero es enciclopédico, en el sentido, no es sintético, no es algo que tú vayas a decir, vamos a coger esto y vamos a decir cómo fueron los últimos 10 años. Entonces no sé si es que hoy día sería posible realmente eso. Y creo que es verdad lo que dice Alfredo, de que las estrategias de hoy día tienen que ser el triple o cuádruple de inteligentes o de tener mucha más conciencia de dónde estás produciendo para poder generar ese tipo de efecto. Por más que tampoco es que la carpeta tuvo ese efecto en ese momento, ¿no? Miguel ha dicho sobre todo que fue un fracaso, que es algo que ustedes mismos dicen. Bueno, lo que ha cambiado también es el estatus de la imagen fotográfica, ¿no? Es decir, la manera en la cual la imagen fotográfica participe en la vida pública, ¿no? Y digamos, el nivel de circulación que tiene ahora a través de las redes sociales es brutal, y naturalmente se activa aún muchísimo más el efecto de la propia imagen, que es una cosa que NN decía que quería devolver el grito, digamos, ¿no?, a las imágenes. Bueno, si en ese momento estaba desactivada, bueno, lo que tenemos ahora es ya, yo no creo que no alcanzan las palabras, ¿no?, para poder dar cuenta de esa domesticación al extremo, ¿no? Pero justamente pensando sobre eso, el rol de las imágenes fotográficas, yo no sé si de repente me confundí cuando tú estabas hablando, Mijail, pero me pareció entender que tú decías que justamente esto estaba como agregándole algo que las imágenes fotográficas no tenían en ese momento. Y yo pensaría más bien que lo que ocurre en los 80 a nivel de periodismo gráfico es un tipo de digamos, el riesgo y la toma de posición que ocurre a través del periodismo gráfico es impresionante, ¿no? O sea, y es realmente político, y es claramente político, ¿no? Yo me acuerdo de ese libro que edita Guillermo Sondike de La República sobre Uchurajay, que es un librito hermoso, ¿no? Un libro de los pocos libros fotográficos que se han publicado de ese nivel, digamos. Un libro en blanco y negro que documenta básicamente un reportaje extensísimo sobre Uchurajay. Claramente político, claramente denuncia, imágenes impresionantemente fuertes, casi como ver un holocausto, el holocausto, digamos. Eso es lo que está ahí también, ¿no? Y es importante, incluso el grupo Chaclacayo toma ese libro como un referente directo para su trabajo. O sea, era tan fuerte en lo que las imágenes y lo que eso podía hacer que, en fin, ¿tú querías decir algo? Sí, pero es que creo que tienes razón, pero creo que es desde el punto de vista de los productores de esas imágenes de fotoperiodismo. O sea, ellos tenían una apuesta política. A lo que yo me estaba refiriendo es que en un nivel más, si quieres, general de estas imágenes en kiosco, creo que no necesariamente la recepción hasta popular de estas imágenes tenía esta percepción de esto es político, sino que había un punto en el cual las dejabas de ver. Y eso es un poco lo que ellos encuentran como un síntoma y dicen, esto se tiene que volver a ver. En ese sentido es que ponerles color, resaltar los puntos y toda esta cosa es devolverles el grito, sí, de acuerdo, ¿no? Entonces es como... Sí, sí. Yo me preguntaría también si es que hay algo actual que pudiera ser equiparable, digamos, a... Bueno, es un poco lo que tú preguntabas, ¿no? En el momento presente, ¿cómo se puede construir esa cápsula de nuevo? ¿Hay, ha habido un comentario? A ver, esta suerte de decodificación, ¿no es cierto?, de la obra, me parece genial poder, después de 26 años, vernos de nuevo. Digamos, aquí, lo que me parece es que todos tienen menos de 30, entonces, ahí hay una cosa que me parece de la puta madre, ¿no es cierto? O sea, eso quiere decir que la obra es vital, ¿no es cierto? Y que estar aquí reunidos es algo importantísimo para mí. O sea, creo que hubiera sido genial y potente que esto se viera, por ejemplo, en la universidad. O sea, creo que eso fue, digamos, se vieron otras cosas, ¿no es cierto? Pero esto tenía una potencia y ahora, después de tanto tiempo, la vigencia es total, ¿no es cierto? Es cierto que en ese momento estábamos saliendo de... digamos, dentro de la universidad, además, la Ricardo Palma, ¿no? Imagínense, hoy metan esto en la universidad, Ricardo Palma. ¿Lo imaginan? Es como si estuviera en la UPC o qué sé yo, en la del Pacífico. Entonces, un producto de esta naturaleza, sí, tiene que ver con gentes, ¿no es cierto?, que tenía un estrato socioeconómico no muy clase media alta, ¿no es cierto?, sino más bien clase media baja. O sea, creo que eso de burgués es, digamos, también precaria burguesía, digamos, yo, porque no podíamos pagar la cuenta. O sea, lo que quiero decir es, hay un contexto de vida y que creo que la propia universidad no tenía el alcance para poder nutrir estas creatividades. Que me parece además que como un producto colectivo, es fundamental, o sea, no se puede percibir esta obra sin mirar que es un equipo, ¿no es cierto? Y eso lo diferencia de cualquier otro tipo de obra contemporánea, o por lo menos de las que estamos acostumbrados a ver en galería, ¿no? Que son individuales. Y esto hace una diferencia importantísima. El otro tema es que no solo es imagen, sino que es literaria, poética, o sea, es... utiliza dimensiones más allá de la gráfica y de la palabra. Y creo que eso también es otro valor fundamental de la carpeta, ¿no? El otro elemento que es, y quería partir de eso, es, me parecieron bien interesantes las dos entradas de los antropólogos. En el sentido de producto arquitectónico, ¿no? O sea, esa entrada, ¿no es cierto? Esa entrada de que los arquitectos trabajamos con la tierra, ¿no? Yo, al toque yo, ¿te acuerdas de Segre, ¿no es cierto? El cubano que dice, el mejor proyecto de un arquitecto es la construcción de una nueva sociedad. Y yo lo vinculo a todo lo que estamos diciendo en este momento. Y sí hay un rol, ¿no es cierto?, de, tal vez no era la pretensión del momento, de ahí sí creo que a veces eres muy modesto, porque, digamos, como producto, no creo que haya muchas experiencias significativas, por lo menos a nivel nacional y de lo que yo conozco, con la potencia de mensaje, ¿no es cierto?, y de, nuevamente, síntesis. Hace un montón de tiempo nos encontramos en Barranco y hablamos de las cajas, ¿no? La caja que está en el Mac y luego la caja que está en el, bueno, en el mismo Mac, ¿no es cierto? Es decir, estas obras como proceso están dando cuenta de un proceso de sistematización y que en ese momento se plasman en esta carpeta, desde mi punto de vista también, pues una línea de corte, ¿no? Año 88. ¿Tú tenías 26? No, tenía 23. Bueno, el resto de las bestias eran mayores. Sí. Tú eras el menor. Eso también contextualiza, digamos, tu rol, digamos, ¿no? Y ahí creo que esas lecturas diferentes de la realidad surgen también porque dentro de la universidad no existían canales para viabilizar proyectos que intervengan en esa realidad. Es decir, yo me acuerdo que yo estaba metido en, bueno, donde sea, en Canto Grande, trabajando con áreas urbanas marginales porque en la universidad hacíamos pistas de patinaje. O sea, esa era, digamos, la contradicción entre el proyecto arquitectónico y la realidad que teníamos con el entorno. Y al frente estaba la división, ¿no es cierto?, entre la Molina y la línea divisoria, la marginalidad y la burguesía. Entonces, y era contrastante que dentro no hubiera esa discusión. Y yo creo que esa discusión que se planteó y este proyecto, a mí me parece uno de los elementos más importantes en términos de arte, porque hay que mirarlo desde la perspectiva artística y creo que en términos, no sé si políticos, ¿no es cierto?, pero sí como un resultado de una sociedad y de unos jóvenes que en ese momento utilizaron un lenguaje y se expresaron. Yo me llevé una carpeta a Uruguay, ¿no es cierto?, e hice una de las perdidas y lo conversaba con Alex el otro día. Y claro, entonces, esto... Está tomando nota. No. Olvídalo. Bueno, solamente era para decir que es fantástico poder, después de tanto tiempo, volver a conversar sobre este tema y sobre todo por las grandes, digamos, lecciones que tiene, ¿no? Por cómo, digamos, cada uno de nosotros puede pronunciarse y expresar, ¿no es cierto?, de una manera distinta y al mismo tiempo formar parte de un colectivo. Porque creo que esa es, digamos, la ruptura que mencionaba Mijail posterior, porque hemos visto discusiones incluso en las otras obras, es decir, que no refleja, o sea, no hay un mismo pensamiento, pues, ¿cierto? Pero esa construcción colectiva en ese momento fue la síntesis de todos esos actores, que después no comulguemos con el producto, es irrelevante desde mi punto de vista. Por eso es mi amigo, ¿eh? Bueno, yo tenía creo que unos comentarios un poco sueltos. Me parecía súper importante esto que se ha señalado sobre lo poco que se discute el rol que cumple el texto en este trabajo. Creo que es algo que puede quedar como tarea aquí colectiva para tratar de empezar a pensar mucho más esa información tan potente que hay. Y además me parece todavía interesante en el segundo, no, sí, el manifiesto que leímos con Claudia, el segundo, cómo en el final los momentos en el que aparece Sendero, básicamente el camarada Gonzalo, es precedido por el a pesar de, ¿no? Es como hay los que están enunciando están hablando de un éxtasis que se vive a pesar de alguien, ¿no? Entonces, no quiero decir que esa frase nos va a generar una lectura única del producto, pero lo que voy es que creo que en los textos aparecen algunas pistas críticas que son menos ambiguas que las que la imagen a veces nos ha como querido hacer pensar. Y a pesar de eso, yo quiero celebrar la ambigüedad en general de la carpeta, Y también el que al hablar de ella tú evites, Alfredo, ahorita ponerla como entre estos dos monstruos o fuegos o como quiera que se llamen, que son como las maneras en las que solemos revisar ese periodo histórico, ¿no? Siempre tratando de ver qué pasaba en este punto entre estos dos males, estos dos agentes, y ver cómo estamos leyendo a las víctimas y a los perpetradores. Y entonces creo que la vigencia de esto tiene mucho que ver con justamente esa confusión y esa imposibilidad clasificar las cosas que nos interpela totalmente en el presente, porque si queremos empezar a pensar o tratar de profundizar en esa época y pensar en las imágenes que no se quieren ver hasta ahora, que tienen que ver con el lado menos visto de la carpeta y el lado que no se reproduce en las revistas ni en los libros de arte, necesitamos olvidar justamente esa dicotomía, ¿no? Y tratar de ver qué hay más allá de esa dicotomía. Y por otro lado, me pareció bien paja, Mijail, cuando contabas estos entretelones de las condiciones de producción de la carpeta y su puesta en circulación, ¿no? Porque el hecho de que quienes la hicieron decidieran comenzar a circularla entre intelectuales que sentían relativamente cercanos, y además por la manera en que aparece en los textos la palabra universidad o la palabra educación, hay ahí también como una pregunta por el presente y el futuro de la educación y de cómo se construyen las verdades colectivas, ¿no? Y creo que ahí esa es como otra cosa que nos interpela directamente en el presente a quienes también estamos interesados en el arte, porque por un lado yo me pregunto quiénes son nuestros interlocutores de la intelectualidad actual, quiénes son nuestros referentes, si es que los tenemos, de la izquierda, como quizás en ese momento podían ser un poco más claros. Y en ese sentido creo que ahí hay como una pregunta por la responsabilidad del intelectual, del creador, en todo el sentido, ¿no? Ya sea a través de lo visual, de lo textual, etcétera, de la música o la poesía. Y creo que es como una responsabilidad, o la pregunta por la responsabilidad del intelectual y del que está mejor alimentado que el resto de los peruanos, que entonces es una pregunta 100% y tristemente vigente hoy para todos nosotros, y que entonces creo que nos hace justamente cuestionarnos por desde dónde hablamos y desde dónde miramos a también toda esta mayoría no tan bien alimentada. Y si tenemos alguna capacidad de decir algo frente a eso, ¿no? Bueno, habíamos hablado de la continuidad, ¿no? Acabas de señalar eso. Y esto, bueno, la carpeta de alguna manera también nos invita a revisitar el concepto de tierra arrasada, ¿no? ¿Qué es una tierra arrasada? ¿No es la tierra arrasada en el momento de la guerra y arrasada para qué? ¿Y sigue siendo arrasada ahora? ¿No? Son preguntas que nos hacíamos, ¿no? Además, ese artefacto que se posiciona en el tiempo y con esta serie Perú de exportación, Perú, nos envía a lo que ahora tenemos como la marca Perú, ¿no? Como, sí, entonces, como decía... Horacio. También, me parece. Claro, que ahora se requiere de otro tipo de estrategia, ¿no? Y una estrategia que quizás pase por el posicionamiento y por el reconocimiento de lo que vienes de decir, ¿no? De quién es el interlocutor, ¿no? ¿Para quién estamos generando, se generan esas preguntas? o es una mesa redonda en la que nos hablamos, se hablan los unos a los otros y cómo transgredir eso, ¿no? Son preguntas. El encargo de la construcción de memoria política del proceso de guerra interna ha recaído primero en la narrativa que construye el informe de la Comisión de la Verdad, que muy poca gente ha leído, y ahora en lo que ya no es más Museo de la Memoria, sino el espacio, la memoria, la inclusión, las buenas costumbres, ánimo, y otros nombres que hacen que cada vez signifique menos. Entonces, el debate en el que se propone, o sea, ¿por qué a mí me importa la bendita carpeta negra? Porque el debate en lo que se plantea es no conceder a un ente superior, iluminado o distinguido por el Estado como el interlocutor válido. Lo potente de la carpeta es que se plantea, yo con mis amigos, cómo vemos lo que estamos viviendo, y mínimamente tratar de hacer una llamada de atención sobre cosas que parecen que son obvias y no lo son tanto. Creo yo que el asunto clave para mí es no conceder a que la memoria poética, política, de lo que vivo, dejarlo en manos de los miserables de turno, los empoderados de turno, los poderosos de turno. Eso es todo el asunto, por eso es importante. Y entonces no se trata de hacer un no museo de la memoria, de la no inclusión, de arroz con pato. Además, en semejanza a un discurso que pretenda representarnos a todos, y entonces no va a representar absolutamente a nadie, sino, creo yo, la construcción de documentos de memoria que hagan una posible interacción en el tiempo, todo el tiempo. Porque todos editamos también nuestras propias memorias, ¿no? Y como decía Horacio hace un momento, de repente mi memoria del 88 se pelea con la del 92 y se pelea con la del 94. Y te estoy diciendo los años porque son años para mí muy importantes. Y se pelea con la del 98, y se pelea con la del 99, y se pelea con la del 2000. Se pelea, pero sin embargo, esa narrativa, algunos compañeros pensamos de que podía ser posible que tuviera algo que decir en su momento. Otros han pensado que puede decir algo para otro momento, pero ese es todo el asunto, o sea, no es más que eso. Y sí es cierto que, por ejemplo, un texto como el que tú leíste, Diana, cuando estamos hablando de los agentes de la guerra, no estamos diciendo sendero allá, los tombos para allá, no estamos diciendo el policía dentro mío, el subversivo dentro mío, se debate dentro mío para tomar una posición con respecto a lo que estamos viviendo. Y entonces la visión no es inclusiva de eso, ni tampoco es exclusiva, sino era considerarse atravesado por la guerra. Con toda la honestidad de lo que significaba que de repente tenías un tono y te quedabas, ¿cómo se llama? ¿Toque qué? Claro, de toque a toque. Porque también estabas festejando pues la vida, ¿no? O sea, igual nos emborrachábamos, igual nos drogábamos, igual disfrutábamos, teníamos sexo con todas nuestras compañeras, ¿verdad? Todos estábamos viviendo. No es que eran unos tipos serios en un anaquel, ¿no? Decidiendo que está bien, que está mal. No es eso. Creo yo más bien que lo que ha pasado a partir de la concesión de la sociedad, mal llamada sociedad civil, o sea, los elementos forma de la sociedad, de concederle a darle el beneficio de lo que además Rodrigo llama el consenso de Lima a unos cuantos empoderados, es el asunto que la carpeta nos recuerda que ese debate se abrió. Algo bien corto, justo sobre lo último decía Alfredo, Elena subrayaba el elemento de la ambigüedad, ya sea en las imágenes o en el discurso, va a ser algo poético en la parte escrita. A mí lo demás que me interesa de la carpeta es la parte justamente de la ambigüedad, porque creo que en lo que ha narrado Alfredo se nota que lo que se vivía el 88, el 89, mucha gente cambiaba de su parecer con respecto a Sendero, su parecer con respecto a las Fuerzas Armadas, y lo diciendo que se vivía un momento de extrema ambigüedad política, ideológica, y que día a día incluso podía cambiar. ese elemento de la ambigüedad me parece como central y que la hace interesante de sí misma, enigmática incluso, ¿no? De ponerse a preguntar, y por eso también celebro de hacerlo hoy, porque es como volver ese elemento enigmático y de ambigüedad que da para seguir conversando, ¿no? La carpeta creo que permite eso, ¿no? Quiero comentar eso, ¿no? Claro, y es interesante un poco porque, por ejemplo, las críticas que tiene Herbert a la carpeta son críticas que están planteadas desde esta especie de autoheroísmo, ¿no? Este casi megalómano, en la cual el reconocimiento de la posición correcta es lo que hace que eso sea válido, digamos, ¿no? Es una cosa que para mí es problemático porque, claro, él me parece que es igual de importante, digamos, porque él tenía clara cuál era su posición, ¿no? Que era y estar en contra del sendero, y eso era, y si no estabas en contra del sendero, o mínimamente tenías alguna duda, o tu obra no reflejaba esa crítica, ¿no? Radical, frontal, total, entonces no era suficientemente ético, o no lo eres visto a la larga, ¿no? Con el largo aliento de la historia, digamos. Y eso es justamente, creo que una cosa que la carpeta elude claramente de una manera muy inteligente, es poner las contradicciones sobre la mesa, ¿no? Y trabajar con ellas y dejar que te atraviesen, y no intentar ponerse en la posición del héroe, ¿no? En la cual, digamos, marcas definiciones muy, digamos, delimitas de una manera más o menos clara qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, juzgas, ¿no? Creo que, bueno, un poco lo que decía Nicolás justamente, esa ambivalencia es lo que hace que la obra siga siendo difícil de manejar, difícil de administrar, pese a que se pueda domesticar una y otra vez, va a seguir siendo difícil, justamente por eso, y eso es lo que la hace importante, no más allá de, digamos, de que a veces la historia quiera leerse en los términos de los buenos y los malos, ¿no? Que yo creo que eso es un gran problema para la historia y en general para la manera en la cual se construye la memoria política de nuestro pasado reciente, digamos, ¿no? Bueno, en fin, un comentario a partir de lo que decía Nicolás. Me voy a ir con la sensación de nuevamente haber fracasado, porque yo pensaba que lo rico de la carpeta era que podría ser polisémica, polivalente, claro. No ambigua. O sea, bueno, ambivalente, dije. Ya, pero déjame bromear también al respecto. Entiendo de que parezca, ¿no? Pero si algo se trataba, por eso fracasamos entonces de repente, es de tratar de poner las contradicciones sobre la mesa sin plantear cuál era la contradicción principal, ¿no? O la única a que dé el peso. Pero en ese poner esas contradicciones, esta voluntad era más bien de que pudiera tener múltiples sentidos. Pero fracasamos. No. Como decía Dalí, te preguntaron cuál era el color favorito y él decía el multicolor. Yo creo que por ahí, sí. Dualidad no es ambivalencia. Lo que quiero decir es esto: tú estás entendiendo en primer lugar, creo yo que ahí, digamos, todavía, digamos, la ideología y el socialismo tenía una vigencia y todavía no había caído el muro de Berlín. O sea, contextualicemos también la discusión política, ¿cierto? Ahora todos estamos negados, entre comillas, no digo, la mayoría estamos negados a una opción socialista. Aparentemente no existe ese modelo, ¿cierto? Entonces, en ese contexto no estaba tan así. Y yo creo, por lo menos en mi interior, yo no estoy tan seguro, ¿no es cierto? Gracias por escuchar este audio. Pueden oír más charlas y encontrar más información sobre Bisagra en nuestra página web, bisagra.org. Bisagra funciona gracias al generoso apoyo de Foundations for Art Initiatives.